El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Chico, el otro día mi mujer hizo un mondongo para la semana y cuando terminó lo tapó y lo metió directo para la nevera. ¿Pero por qué haces eso, mujer? ¿Tú no ves que eso pone a trabajar más la nevera? Ella se molestó porque se lo dije, que cuál era el rollo mío, que si yo quería comer mondongo podrido. Me sacó el cuentico ese de que la electricidad es barata, chico. Pero claro, es barata, bueno, cuando la pagas, pero eso no quiere decir que no sea valiosa, vale. El problema mío no era de la electricidad, es el compresor, chica. Lo que pasa es que tú no eres la que pagas el compresor nuevo cada vez que se daña. Y mientras más lo pongas a trabajar, más se te va a dañar, vale. ¿O es que acaso a ti te gusta que el técnico de la nevera ande por ahí caminando a cada rato en franelilla? No, mi amor, no te pongas brava, vale. Eso era echando lavativa. La cosa es que cuando uno se pone a ahorrar energía y a usar las cosas con inteligencia, te ahorras un poco de plata. Así que la próxima vez, deja que los alimentos se lleguen a la temperatura ambiente fuera de la nevera, tapaditos, y luego los metes para que se enfríen. Ni que fueran a durar tanto, imagínate, con lo que come el hijo mío, chico. Pero entonces uno se pone el banal a la burra y sale el mocho a repartir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.